lloraba. Viene, viene, viene, viene, viene. Que puedo borrar la tristeza de su alma. Solo con ir a buscarla. Solo con ir a buscarla. Dice así. Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera. Me decía la dama en su pena. Con el corazón sangrado. Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera. Me decía la dama en su pena. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me dijo la dama que yo la buscara. cuadro. Y este es el mismo biofa que ahora es tu dolor de cabeza. Y este es el mismo biofa que ahora es tu dolor de cabeza. Ella es la flor más linda que habita el jardín de mi corazón. Y el día que ella muera también moriré por esa razón. Loro, ella es la flor más linda que habita el jardín de mi corazón. Y el día que ella muera también moriré. Dígale a ella, compadre, que todavía la quiero. Matilla, dale puntilla. puesto, yo me descuidé un momento y tú me buscaste en reemplazo. No esperaste ni siquiera a que los meses se fueran. ¿Por qué lo hiciste si el amor que tú me diste por lo menos parecía que era sincero? Me dejaste parado en aquella esquina esperando a que cumplieras aquella cita. Me dejaste, me buscaste reemplazo sin saber, ay, que me habías dejado roto el corazón. Pensé que una vez yo te entregué. Me dejaste, tú me buscaste reemplazo sin saber que me habías dejado roto el corazón. Porque yo la amo. enreden en el aire. Creo que se van a cansar. Esa mujer es mi vida y nunca la pienso olvidar. Se enreden en el aire. Creo que se van a cansar. Esa mujer es mi vida y nunca la pienso olvidar. Ay no, ay no. Ella es mi vida, ella es mi todo. ¡Viene, compadre! ¡Ya le llamo para huella! ¡Mande! Soy en comentario. perreo para los barrios. Para Adrián y Eleida en Bogotá. Para Adrián y Eleida en Bogotá. No sé. ¡Ay!